olvídate de ayer para vivir hoy. Acepta como fue, descubre cómo soy. Olvídate de ayer para vivir hoy. Escúchame, mujer. We'll be right back.